Ayer hablamos de la sentencia en San Rafael, en un juicio histórico por crímenes de lesa humanidad y con una carga emotiva particular, justamente por el femicidio de Elsa Faghetti, una querellante fundamental en esta causa. Escuchábamos a su hijo ayer al aire aquí de La Mar en Coche, en el diálogo que tuvo con La Retaguardia. Y también venimos diciendo, después de la enorme movilización que le puso un freno al 2x1, que esto no quita que la lucha continúa para mantener los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina, ya que se viene viendo desde hace tiempo la cantidad de beneficios que unos cuantos genocidas vienen consiguiendo por goteo. Lo del 2x1 lo que hizo fue visibilizar a nivel masivo un proceso que lamentablemente se viene repitiendo, ¿no? Sí, el hecho también de que los genocidas se encuentren libres o que tal vez se encuentren beneficiados por justamente la condena en sus propios domicilios, que en muchos casos ya hemos tenido varios ejemplos de las libertades extraordinarias que han sufrido, que han vivido a partir de eso. Ahora lo que llega es la suspensión del juicio de la mega causa FESED 3 en Rosario. Volvieron a suspender el inicio de este juicio donde se busca condenar a 13 policías y a un ex capellán por crímenes de lesa humanidad contra 155 víctimas en el ex servicio de informaciones de la ex jefatura de policía de Rosario. La razón esta vez de la suspensión es que el juez Carlos Villafuerte Russo comunicó que no puede integrar el tribunal porque estará abocado en otro proceso judicial. Este es un juicio muy importante porque se busca juzgar por delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad, torturas, abuso sexual y asociación ilícita a 13 policías y al cura Eugenio Citelli. Aquí hablamos de la responsabilidad eclesiástica de la última dictadura cívico-clérico-militar en la Argentina. Esto con Gabriela Durruti, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario y querellante en esta mega causa FESED número 3. Gabriela, buenos días. Aquí estamos Diego y Maru. Hola, buenos días. Muchas gracias por comunicarse. Gracias a vos por atendernos, Gabriela, y preguntarte en principio cómo tomaste la noticia de esta suspensión del juicio megacausa FESED 3. La verdad que es un balde de agua fría. Estamos remando hace mucho tiempo para lograr que se fije una fecha. Fundamentalmente entendemos por esta situación que ustedes describían de la presencia de un ex capellán de la policía, sacerdote, nominado con el título nobiliario de monseñor en nuestra región, defendido siempre por las autoridades eclesiásticas, partícipe directo de la represión ilegal en nuestra región. Él pertenecía a la patota. Hemos logrado que se lo impute por el delito de asociación ilícita, que en este caso creo que describe perfectamente que él cumplía un rol más y un rol fundamental dentro de lo que era la represión ilegal en nuestra zona. Y bueno, cuando logramos finalmente que se eleve, que se acumule esta tercera elevación de la causa más importante de nuestra ciudad, por segunda vez, por los motivos que vos recién aducías, uno de los integrantes del tribunal manifiesta que tiene a cargo otro juzgado, porque aparentemente se jubiló o pidió licencia el segundo juez, es de San Nicolás este juez, entonces no puede hacerse cargo, y 24 horas antes del inicio se nos comunica por vía telefónica a las partes que otra vez, por segunda vez, la causa se suspendía, esta vez sin nueva fecha. Esto habla también de la justicia atiborrada, ¿no? Y la falta de jueces justamente para llevar adelante, por ejemplo, los juicios por crímenes de lesa humanidad. Absolutamente. Yo no sé si atiborrada, porque entiendo que se han creado numerosos cargos en toda la justicia federal, por lo menos eso es lo que hemos podido ver en Rosario. Las defensorías tienen una unidad especial, la fiscalía tiene una unidad especial, y los tribunales, tanto de los tribunales de investigación, los jueces federales como los orales, tienen su propia Secretaría de Derechos Humanos. Yo entiendo que también deben jugar otras cuestiones en esto, porque un juez cuando acepta formar parte de la terna que va a dirigir un debate de estas características, lo acepta con mucho tiempo de anticipación. Yo creo que esas son razones domésticas, las aducidas al menos, que se podrían haber resuelto con mucho tiempo de anticipación. Nosotros fuimos en queja a la Cámara de Casación Penal ante la primer suspensión, y esa queja seguía en trámite cuando se nos notifica la segunda suspensión, así que utilizamos ese mismo trámite para volver a denunciar esto y para solicitar a la Cámara que integre prontamente con otro juez. Esto ya ha ocurrido afortunadamente, pero aún seguimos sin nueva fecha. Han designado al doctor Gallino, que era el cuarto juez, porque los juicios largos y cuando se espera que sean así muy numerosos, siempre se designa un cuarto juez que tiene que estar escuchando las audiencias y condiciones de reemplazar a alguno si no pudiera estar. En este caso se designó a este juez, así que ahora bueno, y se designó otro juez para ocupar el lugar del cuarto juez, así que estamos esperando que se fije fecha. Gabriela, también se apartó al abogado que representaba a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. ¿Qué implicancias tiene esta determinación? Nosotros de eso también nos enteramos unos días antes, creo que una semana antes del inicio de la audiencia le llega al abogado de la Secretaría el telegrama de despido. Entiendo que más allá de la situación puntual del colega que queda sin trabajo, lo grave es una decisión institucional de la Nación de dejar sin querella un juicio, sin querella de la Secretaría de Derechos Humanos, un juicio de este tamaño, ¿no? Y con las implicancias que tiene que por primera vez sentemos a quien fuera el capellán de la policía de FC, de la policía más asesinada de nuestra historia, que bueno, sentemos es una manera de decir, porque ya su abogado solicitó que se le permita no estar siquiera en las primeras audiencias, que son las obligatorias, aduciendo una intervención quirúrgica que el tribunal se vio obligado a solicitar que indique de qué se opera, dónde se opera, cuánto es el tiempo de postoperatorio, porque ni siquiera eso se le notifica al tribunal. Así que bueno, estamos, como se dice en la jerga, atajando penales en todos los frentes, porque son muchos los detractores de estos juicios. Los tratados internacionales de los que es signatario nuestro país impide que se cierren, pero hay muchas otras formas en que se cuela la impunidad. La lentificación de los juicios es una de ellas, y todos estos beneficios por goteo, como decían ustedes, también lo son. Esta lucha tarde o temprano va a llevar a que este juicio comience, eso esperamos y por eso trabajamos también, Gabriela, y preguntarte entonces, para que conozcamos entre todos cómo funcionaba el centro clandestino de detención del ex servicio de informaciones de la ex jefatura de policía de Rosario y cuál era el rol en este centro clandestino de Eugenio Citelli, el ex capellán de la policía. Bueno, ese centro clandestino era el centro clandestino más importante de la ciudad, que estaba enclavado, como bien ustedes dicen, en el servicio de informaciones, que es una esquina céntrica del microcentro de la ciudad. En el edificio donde funcionaba la jefatura, hoy funciona la sede de la gobernación, enfrente de la Plaza San Martín, digamos, enfrente de la Facultad de Derecho. Estamos hablando de un lugar muy transitado por los ciudadanos, donde se montó un centro clandestino por el que calculamos pasaron alrededor de 2.000 compañeros. El rol de Citelli era muy, muy particular, porque yo entiendo que tenía dos perfiles. Por un lado, como integrante de la patota, cumplía un rol que solo él lo podía cumplir por su condición de sacerdote, que se acercaba a las víctimas en el momento de los tormentos aconsejándolas a hablar, que manejaba de alguna manera los vínculos con los familiares, que eso fue parte de la profusa prueba que pudimos colectar, porque muchos familiares se acercaban a Citelli para pedirle una ayuda y recibían informes, en algunos casos que incluían aún la vestimenta que tenía su familiar detenido desaparecido en el momento de transitar por el centro clandestino montado en el servicio de informaciones. Y por otro lado también él lo que hacía era representar los intereses de la iglesia, porque bueno, como es bien sabido a estas alturas, había un capellán por cada en cada distrito del ejército y de la policía. Por tanto, el día a día de la represión clandestina también era informado a las autoridades eclesiásticas, por lo cual nosotros no solo le pedimos al Vaticano que acompañe todos los archivos que ahora aparentemente están desclasificados sobre la información que tengan sobre las víctimas que representamos, que en este juicio son 140 compañeros y compañeras, sino que además les pedimos que nos remitan esos informes que Citelli elevaba, que sabemos que existen, que estamos seguros de que están, y aún no hemos tenido respuesta, pero esperamos que esta iglesia, que aparece, o por lo menos aparece con pretendidos vientos de cambio, podría colaborar con la investigación, porque sería crucial conocer eso, nos permitiría reconstruir los últimos días de muchos de los compañeros que ahora no están. Por ahora lo de Francisco, ¿solo un anuncio con respecto a la desclasificación de archivos? Viene también muy lento, yo no me animo a decir que es solo un anuncio, pero desde que se anunció la desclasificación hasta que se dio a conocer el protocolo sobre cómo podíamos pedir la información, pasó mucho tiempo. Apenas se dio a conocer el protocolo, que fue ahora en mayo, nosotros tomamos contacto con ellos y lo que surge del protocolo, que es muy sencillo y muy corto, es que se pueden pedir informaciones solamente sobre las víctimas, y en el caso de que se trate de víctimas pertenecientes a la iglesia, lo deben pedir a través de los superiores de las órdenes que integraban. Nosotros aprovechamos esta situación para ampliar y solicitar a la iglesia que amplíe el protocolo, en este caso por un pedido judicial, por vía diplomática, a través de Cancillería solicitamos al tribunal que oficie para que se nos den estos otros informes de lo que les contaba recién, que entendemos son muy importantes, igual de importantes que los relatos de los familiares de las víctimas, porque al fin y al cabo en eso consisten estas fojas que ellos dicen haber desclasificado. Son pedidos de los familiares de nuestros compañeros, que son importantes, pero que no van a echar la luz que podrían, si quisieran colaborar realmente con el Servicio de Justicia, en la investigación de estos delitos. Nosotros en una oportunidad, en esta misma causa, pero en instrucción, logramos que se ordene al arzobispado de nuestra ciudad que entregue todo el material que tengan, y en dos oportunidades ellos acompañaron dossiers de alrededor de 100 fojas. O sea, estamos seguros de que existen esos archivos porque hemos podido ver parte de eso. Y cuando uno investigaba y trataba de ordenar esos papeles que habían acompañado, era claro que eran fojas sueltas, elegidas especialmente en un archivo más grande. Tenían hasta la nomenclatura de las clasificaciones. Entonces, en ese momento solicitamos una autorización para allanar el arzobispado y no se nos la dio. Pero bueno, ahora esperamos que de buena voluntad esos archivos, que ahora parece que están todos centralizados en el Vaticano, se desclasifiquen de verdad. Gabriela, en caso de que el Vaticano abra esos archivos, entonces, si se puede obtener esa información, ¿eso se puede presentar como prueba en el marco del juicio en cuanto se reabra? Sí, eso por lo menos lo estamos intentando. Si bien el periodo de prueba ya había clausurado, el término para ofrecer pruebas ya había vencido, nosotros lo que manifestamos al tribunal es que se trata de un hecho nuevo que no pudimos conocer antes, porque el protocolo se dio a conocer a mediados de mayo, el 20 de mayo me parece. Entonces entendemos que corresponde, por el principio sobre todo de amplitud probatoria que siempre rige en nuestros tribunales orales en general y en particular en los juicios de lesa humanidad, que se nos permita que en el caso de que esta prueba se produzca y que llegue a la Argentina en términos, estamos hablando de un juicio de por lo menos 2 años que todavía no tiene fecha de inicio, se pueda ingresar al juicio, pueda ser valorado en los alegatos y pueda ser tenido en cuenta al momento de dictar las condenas. El único capellán en la Argentina por delitos de lesa humanidad es Christian von Bernich, por su rol justamente durante la dictadura. Por eso es tan importante que pueda comenzar este juicio, donde uno de los implicados es Eugenio Citelli, para seguir pensando en esa responsabilidad de la Iglesia durante la dictadura. Y otro tema también es ver la sistematicidad de esa participación de la Iglesia, por ejemplo, a través del vicariato castrense durante el periodo de la dictadura militar, un cargo que lamentablemente el macrismo vuelve a recuperar y coloca a una persona que no sé si la escuchaste, Gabriela, pero ya fue uno de los primeros en empezar a impulsar la idea de una pacificación en Argentina, entre mil comillas, pacificación con respecto a lo ocurrido durante el terrorismo de Estado. Sí, absolutamente. Yo creo que pasa lo mismo en la política en general que dentro de los juicios, donde, como te decía recién, no se pueden cerrar los juicios, no se pueden archivar porque son imprescriptibles, pero sí se pueden buscar todos estos intersticios para ir lentificándolos. Lo mismo ocurre con la política del Poder Ejecutivo Nacional. Utilizan todos los gestos posibles, las declaraciones de Abruch, hace un par de días, hablando de que esto era los derechos humanos para pocos habían acabado, este premio que le dan al vicario castrense. Nosotros, como parte de la prueba, ofrecimos a dos investigadores que son muy reconocidos de Buenos Aires, uno de Tandil y otro creo que es de La Plata, que son Lucas Bilbao y Ariel Lede, que ellos escribieron un trabajo muy importante sobre, en base a las agendas de Bonamín, que fueron encontradas de Monseñor Bonamín, del vicariato de la dictadura. Ellos hacen un trabajo con estas agendas muy interesante, y bueno, nosotros lo hemos traído como testigo, porque la muerte del sobrino de Luis Bonamín ocurre acá en Rosario y se investiga también en el marco de una causa que seguramente será acumulada a la causa FECED, y a partir de nuestro contacto con ellos lo ofrecimos como testigos técnicos en esta audiencia cuando comience, precisamente para analizar estos archivos de la dictadura que esperemos que el Vaticano nos entregue. Nosotros decimos, si vienen los archivos, que los analicen, y si no vienen, que también analicen la situación, que analicen por qué no vienen. O sea que en un punto eso ya está aprobado y los jueces van a poder escuchar esto de boca de personas que están mucho más calificadas que yo para responder a esa pregunta, ¿no? Gabriela, lo último, estas demoras, estas dilaciones de la justicia, ¿qué significa para la gente que tiene que atestiguar en estas causas? Es terrible porque es un proceso de revictimización inevitable. Por más que se intente disminuir, que la normativa desde la ONU para abajo indique que hay que evitar la revictimización, que significa para cada una de los sobrevivientes del Estado terrorista volver a relatar lo que ocurrió, Ellos hacen todos un esfuerzo muy importante cuando se acercan las audiencias. Nosotros representamos personas que han declarado 10, 11, 12 veces, que cuando les avisamos que va a ser necesario que lo vuelvan a hacer, tienen todo un proceso. Primero no, se quedan así como muy mal, después sacan fuerza de donde no la hay y vienen y vuelven a declarar y le ponen voz a quienes no la tienen. Imagínate enterarse 24 horas antes que esto iba a ocurrir. Movilizó gente de otros países, no estamos hablando solamente del impacto en las personas que de alguna manera están cerca del tribunal. Nosotros representamos gente que vive en Bruselas, gente que vive en Francia, que bueno, los que podían se habían organizado para venir, los que no podían estaban buscando la manera de declarar por videoconferencia, y bueno, hubo que avisarles que no, que suspendan todo, que otra vez hay que estar esperando una nueva fecha. La verdad que es terrible lo que ocurre, y de alguna manera entendemos que no va a debilitar la audiencia, pero ese puede ser un efecto no deseado. Gracias, Gabriela, por este contacto. Te mandamos un beso. Muchas gracias a ustedes. Gabriela Durruti, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario, creyente en esta megacausa FESED número 3, una vez más suspendida. Una causa importantísima porque no solo se busca condenar a 13 policías por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, sino también pensar el rol de la Iglesia y particularmente el rol del cura Eugenio Citelli, que instruía básicamente a los policías sobre cómo combatir a la subversión en la Argentina con motivos religiosos. Hacía mención, Gabriela, justamente al enorme trabajo que hicieron Leda y Bilbao sobre el rol del vicariato castrense en la Argentina. Tenemos una entrevista con ellos que pueden chequear en marencoche.wordpress.com, donde cuentan de qué se trató toda esta investigación. Sí, destacar una vez más la importancia de la desclasificación de los archivos, tanto por parte del Vaticano como los que siempre escuchamos a Nora Cortiñas decir, que se abran los archivos que están aquí en nuestro país para aportar mayor información a las causas.